A continuación presentamos un especial de Radio La Negra. Lo recibimos con los brazos abiertos en una ciudad que desde sus inicios históricos ha influido notablemente en los hechos de Colombia. Los tratados comerciales no pueden significar protección para los de allá y desprotección para nosotros. Los tratados comerciales no pueden significar desmejoramiento de los derechos laborales de nuestros agentes, de nuestros trabajadores. Por eso somos críticos al modelo. Somos críticos incluso a los gobiernos alternativos que están aplicando la misma política neoliberal, extractivista, depredando, contaminando y saqueando los recursos naturales. Cartagena de Indias, la ciudad heroica, recibió hoy 12 de abril de 2012 las diferentes delegaciones de Colombia y América Latina para dar inicio a la quinta cumbre de los pueblos, la cual ha sido denominada la verdadera voz de las Américas. Como es bien sabido por América y el mundo, hoy Cartagena recibió en su territorio a diferentes jefes de Estado del continente para llevar a cabo la sexta cumbre de las Américas, cuyo lema central es Conectando las Américas, socios para la prosperidad. Paralela y alternativamente, y con participantes del pueblo del continente americano y de otras partes del mundo, también se instaló la quinta cumbre de los pueblos, la cual hizo un llamado a la unidad, la resistencia y las reivindicaciones sociales de toda la región. Hoy, 12 de abril, el movimiento sindical y social colombiano y latinoamericano ha dicho presente en la ciudad de Cartagena con el objetivo de hacerle contrapeso a esta cumbre de las Américas, que no es más que la cumbre de la rancia oligarquía que domina, explota y entrega nuestros recursos naturales a las multinacionales internacionales. Hoy nos encontramos en la instalación de la quinta cumbre de los pueblos, la voz de las Américas. Es la reunión de la sociedad a través de procesos organizados. Sí, como la Minga, la Marcha Patriótica, el Congreso de los Pueblos, la MANE, los indígenas, las mujeres, los afrodescendientes, las comunidades, los desempleados, los de la comunidad gay, en un proceso de análisis y discusión de unos ejes temáticos para seguir fortaleciendo una propuesta hacia un modelo de desarrollo alternativo, hacia un gobierno democrático, hacia la materialización de las libertades políticas y democráticas, hacia el respeto a los derechos humanos y fundamentales, a trabajar por una vida digna y un mundo diferente. Una cantidad innumerable de organizaciones sociales, empiezan a llegar delegados de las diferentes regiones del país y otros países. Creo que hay mucho entusiasmo, mucha expectativa frente a lo que van a ser las definiciones de los procesos sociales sobre temas tan importantes como el Tratado de Libre Comercio, como las bases militares norteamericanas en nuestros países, es decir, el tema de soberanía, temas como la violencia antisindical, las políticas laborales, crisis económica, un tema tan importante como la explotación minera, que se ha convertido en uno de los factores que más ha afectado a los pueblos de Latinoamérica, especialmente en nuestro país, y la misma crisis que está viviendo en este momento el pueblo cartagenero, que hay una problemática social sin precedentes. Esta cumbre de los pueblos, cuyo lema es la verdadera voz de las Américas, se realizará los días 12, 13 y 14 de abril. En ella, las organizaciones sociales y políticas debatirán en foros sobre temas importantes como el modelo de desarrollo y la gran minería, la educación, militarización, derechos humanos, cambio climático, tierra, territorio y soberanía alimentaria, el TLC y la crisis económica. Asimismo, se trabajará en torno al eje de integración, donde se considera que Cuba debe ser partícipe de las acciones latinoamericanas y que en ese sentido tenemos que articularnos para emprender caminos de emancipación hacia una América Latina más equitativa. Esta cumbre es para decir las cosas que no se van a decir en la cumbre de la América. Esta cumbre de los pueblos es para defender la soberanía nacional. Esta es la cumbre de los pueblos para denunciar la militarización que los Estados Unidos le impone a América Latina. Esta cumbre es para denunciar que la lucha antidroga de los Estados Unidos es una lucha para inmiscuirse en los asuntos internos de los pueblos de América Latina. Esta lucha es para decirle no a los tratados de libre comercio que traen pobreza y miseria a estos pueblos. Esta cumbre es para integrar de manera sincera sobre la base del beneficio recíproco a los pueblos de Latinoamérica. Ese es el objetivo de esta cumbre. Bueno, vamos a tener dos sitios donde van a estar los eventos, el INEM, el Colegio INEM, un colegio público, y el Centro Recreacional Napoleón Perea de los Caracoles, de Confamiliar, donde van a estar todas las organizaciones estudiando los distintos temas, las distintas temáticas que hoy la acontece y le interesa al movimiento sindical y social latinoamericano. Desde luego vamos a ejercer el libre derecho de intervenir, buscar sacar una declaración de cada uno de los ejes temáticos que se incorpore como memoria de la quinta cumbre y que contribuya al fortalecimiento de una declaración política alternativa a la declaración política que anda trabajando la oligarquía a través de los empresarios, el gobierno y todos sus instrumentos. Estamos también viendo de que se ha cercenado la presencia de nuestros compañeros de Cuba y la no presencia también del compañero presidente Correa de Ecuador. Esto es para darle un toque de que no están todos reunidos los que deben de estar, que solamente le están haciendo un lobby al presidente Obama y no sabemos para qué, porque esta es América. Nosotros estamos aquí, tenemos que estar unidos. Y esta es la propia cumbre la que estamos haciendo, esta de los pueblos. Vamos a ampliar las actividades que se están desarrollando en esta cumbre de los pueblos. Para eso, Angie Camacho nos acompaña desde Colombia y avanza en estas actividades. Angie, te vemos ya en pantalla. Nos gustaría que nos contaras cómo se desarrolla esta cumbre de los pueblos, cuáles son los objetivos y además que nos ayudes a diferenciar, Angie, esta cumbre de los pueblos, ¿qué tiene de distinto del Foro Social de los Pueblos? Hola, Abraham, es un gusto hacer contacto contigo a esta hora. Un saludo para toda nuestra teleaudiencia y, por supuesto, yo te saludo desde el punto donde se lleva a cabo el Foro Social. Importante entender, el Foro Social es un espacio formal, es un espacio que ha sido convocado por la Organización de Estados Americanos y aquí confluyen las organizaciones que esa instancia ha seleccionado. Si bien hay una pequeña representatividad de organizaciones, aquí hay campesinos, afrodescendientes, organizaciones comunitarias de todo el continente, ellos se ven obligados a debatir sobre una agenda que ha sido impuesta por la Cumbre de las Américas. Es decir, esos cinco temas que para la cumbre son importantes, recordemos conectividad, el tema de la seguridad, el tema de la pobreza, el tema de la integración regional, pero además debaten sobre estos cinco puntos. Mientras tanto, en el Cumbre de los Pueblos, que no es un espacio formal, es un espacio que ha sido catalogado como la anticumbre, porque están todas aquellas organizaciones que han llegado de manera espontánea, ellos han señalado, y es donde radica la diferencia entre estas dos instancias o espacios, es que ellos no solamente debaten estos cinco temas, ellos dicen, es importante poner sobre la mesa temas que no son abordados por los mandatarios. Por ejemplo, hoy cuando he iniciado esta jornada, ellos han debatido y han sido muy duros, muy críticos con el rol de Estados Unidos en el continente, pero además esa política de militarización enmascarada, como ellos lo han señalado, de lucha antidrogas, esos tratados de libre comercio con algunos países de América, por ejemplo el caso de Colombia, donde han sido desventajados para la población civil. Es una jornada que ha iniciado hoy, como le digo, no es formal, pero es otra cara muy importante de esta Cumbre de las Américas y donde, por supuesto, están todas las organizaciones representadas. Ahora, la gran pregunta que se hacen las personas que convocan a ese foro es, ¿cuál va a ser ese rol que va a cumplir las organizaciones en este foro social si de alguna manera tienen un espacio de acción política? Soy, Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para su consumo. Gente de Chile en el medio del verano, el amor en los tiempos del correr. Sotanas y regimientos, acá hay los libertarios igual que los elementos. Empiezan mal las cosas, que tipo lo experimento. Que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Yo soy estudiante y no quiero la ley 30. La Cumbre de los Pueblos se instaló este jueves en Cartagena, en la víspera de la reunión de jefes de Estado de las Américas que se realizará entre sábado y domingo en esta ciudad del Caribe colombiano. El derecho de Cuba de pertenecer al sistema multilateral fue uno de los puntos más relevantes en los ejes temáticos de esta cita, en la que participan delegaciones de 16 países del continente. Nosotros vinimos a Cartagena reafirmar que no se puede hacer una cumbre de las Américas sin la presencia de Cuba, que no se puede hacer una verdadera cumbre de las Américas cuando aún permanece en nuestro continente el colonialismo, cuando aún Inglaterra ocupa el territorio de las Malvinas, cuando aún Francia ocupa el territorio de las Guyanas, cuando aún Estados Unidos ocupa el territorio de Puerto Rico. Nosotros vinimos acá, y esa es nuestra proposición, afirmar que Estados Unidos, que hoy es el responsable por la crisis mundial, económica mundial, no tiene condiciones políticas y morales de decir cuál es la agenda de los países de Latinoamérica. Parece que ya es una postura retardataria que a estas alturas del siglo XXI se estén planteando exclusiones para discutir a nombre de la Cumbre de las Américas de estados que de todas maneras deben participar y presentar sus puntos de vista. Otros temas que se abordarán en las mesas temáticas que se reunirán hasta el sábado son los tratados de libre comercio, el cambio climático, la erradicación de las bases militares extranjeras, el armamentismo y la lucha contra las drogas. Vamos a hablar de la política de drogas, que va de nuevo de la política de militarización de los Estados Unidos, que todavía no ha peleado una sola guerra sobre su suelo. Todas las ha peleado por fuera. Del análisis de los temas se realizará un manifiesto que será entregado a los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de las Américas. La Cumbre de los Pueblos cerrará su jornada el sábado con una caminata que llegará hasta la entrada de la ciudad, según informaron sus organizadores. Por la en nombre de todas las organizaciones sindicales y sociales del Valle del Cauca a quienes participan de este gran evento que es, como es la Cumbre de los Pueblos, que se llevará a cabo en la ciudad de Cartagena del 12 al 14 de abril. Esta cumbre busca que los sectores sociales, nacionales y organizaciones internacionales nos convoquemos para debatir y sacar una propuesta alternativa de la problemática que sufren los pueblos en el continente. El evento arrancará el día 12 de abril con la instalación de la Cumbre de los Pueblos y se realizarán algunos eventos con temas específicos que contarán con participantes nacionales, internacionales y regionales que plantearán la problemática del continente. El día 13 se realizará el encuentro de las redes sociales y otros temas de interés. El día 14 se dará a cabo la Cumbre de los Pueblos y se realizará una movilización con un acto cultural al final. Vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera. Bueno, en cumplimiento al mandato de la CUN Nacional, desde el Valle del Cauca con las diferentes organizaciones y procesos sociales, nos vamos con más allá de la posibilidad de empezar a discutir unos temas sobre los cuales ya tenemos unas posturas claras. Es a exigirle a ese espacio de la Cumbre de las Américas en cabeza del imperialismo representado por el gobierno norteamericano, respeto a la soberanía, a la autodeterminación de los pueblos, a nuestras comunidades ancestrales. Por eso vamos de la mano con el movimiento campesino, indígena, con los estudiantes, con el movimiento social, con el sector sindical a la cabeza, y vamos también a expresar nuestro sentir frente a las guerras absurdas creadas por conveniencia del capital transnacional, porque son los que deciden quién vive y quién no vive en nuestros pueblos, situación que no compartimos y que rechazamos de manera rotunda. Exigimos la desmilitarización inmediata de las bases norteamericanas de nuestros pueblos, exigimos respeto a la autodeterminación, creemos que somos los responsables de decidir cuál debe ser nuestro futuro, pero también vamos a estar de la mano de otros pueblos de América y del mundo construyendo nuestro propio futuro, el futuro que queremos, el futuro que queremos construir para nuestros hijos. Y desde allí estaremos diciéndole al mundo, indiferente de la represión que puedan generarse en cabeza del capitalismo norteamericano, del capital transnacional, vamos a expresar en una sola voz al mundo que no vamos a permitir ni un momento más tanta injusticia y tanta desigualdad. Las multinacionales que hacen presencia en Colombia y en muchos otros países, que no dejan a su lado sino miseria y destrucción, exigimos también de manera inmediata su salida. Representantes de diferentes pueblos indígenas de América Latina se reúnen en esa ciudad del Caribe colombiano para defender sus derechos. Como parte del foro social, inauguraron un stand para mostrar la situación actual de sus comunidades. Por otra parte, se espera la participación en la Cumbre de los Pueblos de más de 3.000 personas provenientes de todo el país, entre ellos estudiantes, docentes, trabajadores y representantes de diversos sectores políticos. La Cumbre de los Pueblos presentará alternativas en contraste con las temáticas que abordará la sexta Cumbre de las Américas. A este evento independiente y paralelo a la cita oficial, asistirán más de 1 millar de organizaciones sociales y representantes de sectores progresistas de todo el continente. Ellos exigirán que se debatan temas de la realidad política y socioeconómica del hemisferio, como la crisis del modelo neoliberal, la soberanía alimentaria y el bloqueo económico, financiero y comercial estadounidense contra Cuba. Estás escuchando un especial de Radio La Negra. En el marco de la Cumbre de los Pueblos que se va a realizar en Cartagena, las mujeres vamos a participar en el encuentro Sin la Voz de las Mujeres, Otra América No es Posible. Queremos hacer visible el esfuerzo que hacemos las mujeres para que se conozca la realidad que vivimos, cuáles son los impactos de las políticas económicas de los estados. Queremos llamar la atención sobre las condiciones de vida de las mujeres. Este encuentro nos va a permitir, además de compartir las experiencias de resistencia y de lucha, hacer evidente cómo los gobiernos, los estados, tienen todavía deudas pendientes para las mujeres. Queremos, mediante una declaración, enviar un mensaje claro a los estados que tienen obligaciones con las mujeres y que es importante hacerlos visibles. Esta es una oportunidad para que las mujeres, nuestras voces, tengan la presencia y tengan la suficiente fuerza para compartir, pero también para exigir, para que las políticas de los estados comprometan agendas de las mujeres para la realización de sus derechos sociales, económicos, culturales. Del 12 al 14 de abril se reúnen en Cartagena 34 presidentes del continente. Consideramos que la Cumbre de las Américas ya debería ser desmantelada. En todos los años de existencia de esta cumbre no ha resuelto las dificultades que presenta América en relación a las condiciones de desigualdad, de pobreza y de miseria. Nosotros consideramos desde el Polo Democrático Alternativo que este tipo de cumbres, que solo abordan temas comerciales y temas en seguridad, lo único que hacen es empobrecer más a los países y condenar a más represión a todos aquellos que luchamos contra estas políticas capitalistas y estas políticas que generan pobreza. Por eso, la Cumbre de los Pueblos se convierte hoy en un mecanismo alternativo eficaz para juntarnos todos los pueblos americanos y en ese sentido construir una agenda diferente a la que están construyendo los 34 mandatarios de América a partir de esta cumbre. Nosotros entonces respaldamos de manera decidida la Cumbre de los Pueblos porque consideramos que desde allí deben salir las soluciones y un plan estratégico del movimiento social americano que conduzca de una vez por todas a erradicar todas estas políticas capitalistas que empobrecen, que matan, que excluyen y que persiguen a los pueblos de toda América. Que viva la lucha de los pueblos americanos y que viva la defensa de nuestros territorios y de nuestra autonomía en América. En las universidades, es decir, por decir esta es una universidad, aquí tenían contratado solamente vender Coca-Cola y producto de la campaña, aquí la dirección del colegio decía, ustedes tienen problemas con los trabajadores en Colombia, están violando los derechos humanos, no vendemos más gaseos acá, y logramos sacar a Coca-Cola de muchas universidades de los Estados Unidos. Lo mismo nos ayudaron en España, lo mismo en Alemania, lo mismo en el Reino Unido, en Gran Bretaña, sí, estuvimos en Inglaterra, en Escocia, en Italia, nos fue muy bien, en París, en Francia, y estuvimos, pero, yo estoy cansado de estar así, pero pero en la medida que íbamos visitando muchos países, también íbamos conociendo cuál era el comportamiento de la multinacional. Y nos dimos cuenta, por ejemplo, que en Guatemala, en el año 84, habían asesinado unos compañeros sindicalistas y que eso estaba callado. Nos dimos cuenta que en Turquía la multinacional no permitía que la gente se organizara. Nos dimos cuenta que en el golpe que le dieron a Chávez en Venezuela, Coca-Cola ayudó al paro patronal para poder tumbar a Chávez. Nos dimos cuenta que en la India, una población muy pequeña que era campesinos y que viven de la siembra de los cultivos, Coca-Cola se apoderó de un pozo de agua y ese sí, de una fuente hídrica y esa fuente hídrica el Estado dejó de dejar que la utilizaran los campesinos y la terminó utilizando fue Coca-Cola para el producto. Entonces eso fue creciendo realmente mucho hasta que Coca-Cola tuvo que sentarse, se sentó con nosotros. Coca-Cola se sentó, nos sentamos en los Estados Unidos porque la empresa sintió mucha presión en todo el mundo y pensamos de que la cosa iba a salir muy bien. Le dijimos, bueno, ahí está la propuesta de reparación. La empresa dijo, bueno, hablemos de algunas cosas, pero pongamos algunas reglas. Estamos bajo la juridicidad estadounidense. Aquí iniciamos esto, pero... Escuchamos entonces lo que ha sido la experiencia de los sindicatos con la multinacional Coca-Cola. Una de las coincidencias que podemos encontrar de lo que hablaba o lo que está hablando el representante de Sinal Trainal con lo que se hablaba en el panel al principio es el tema de la presión social y la necesidad o la obligación que eso conlleva a las empresas multinacionales. Ahora estamos en el panel, en el grupo de trabajo, donde se está hablando del quimbo y de la situación de las personas, los campesinos y las campesinas de esta región. Otro de los megaproyectos que está afectando de una manera bastante grande, bastante fuerte a los campesinos de esa región y por supuesto pues es un ejemplo de lo que viene sucediendo con las multinacionales aquí en Colombia. Escuchamos las intervenciones aquí en este pequeño grupo de trabajo. Danilo, de amplio favorecimiento del gobierno a un ejemplo de megaproyecto como es este, el hecho de que en la zona fue construido un año después del otorgamiento de la licencia, o más bien se inició la construcción un año después del otorgamiento de la licencia, de un batallón energético y vial que es el número 12, que está destinado única y exclusivamente a la protección primero de la infraestructura de la represa y de la generación energética a la que está proyectada el Quimbo, y dos, de los hallazgos y de los bloques petroleros que fueron otorgados en el departamento del Huila. Esto se agrava especialmente, no porque nosotros estemos acostumbrados a que la inversión extranjera en Colombia sea protegida por las Fuerzas Armadas y por las Fuerzas Regulares del país, sino porque el batallón en cuestión, con todas las unidades militares que va a movilizar, está siendo financiado en un 40% por la empresa transnacional, ¿sí? Que ahí es cuestionable lo que sería la independencia de la competencia de un cuerpo armado como sería la Fuerza Pública. Y dos, porque... las declaraciones hechas por las mismas autoridades son incluso descaradamente abiertas. Entonces, cuando el comandante del batallón explica por qué se decide instalar una unidad militar de estas dimensiones en la zona, sumada a las otras unidades móviles que se agregan al territorio, el comandante dice, bueno, definitivamente es para garantizar la explotación del proceso energético y del proceso hidrocarburífico en el departamento. Entonces, esto es cuestionable porque, como vemos, es un proyecto 100% de, primero, capital transnacional y, segundo, con todos los impactos y las magnitudes que ya hemos venido, que han venido señalando pues mis compañeros, pues nos deja una gran pregunta de a qué clase de intereses pues está definitivamente respaldando nuestro Estado, ¿no? se regala en una flor. Nació donde los cerros se concentran con amor. Allí donde se escucha la alegría de la gente. Allí donde la paz sigue valiendo tanta muerte. La sabia medicina la eligió como carrera. Sobre motocicleta no existieron las fronteras. Llegó con el destino donde hicieron aquel sueño. Y con Fidel al mando nadie pudo con el fuego. Canta Latinoamérica, unifiquemos esa voz. Canta Latinoamérica, el comandante no murió. Su sangre es de Bolívar, de Chiapas, de la gloria. No esté con nosotros, no disipa nuestra lucha. Hay guerra para rato y la necesidad es mucha. Un par de hombres que asumieron aquel derrotero. Mataron al gran hombre por venderse al extranjero. Cantemos con la fuerza de aquellos grandes días. Cantemos porque nunca morirá la rebeldía. Canta Latinoamérica, unifiquemos esa voz. Canta Latinoamérica, el comandante no murió. Dentro de la cumbre de los pueblos hay, digamos, una visión diferente de lo que sucede en la cumbre de las Américas. La participación de Cuba ha sido muy, muy activa. Realmente hemos podido observar cómo han traído su ejemplo, la manera en cómo se desarrollan los programas sociales, la manera en cómo se da la educación, en cómo se organiza también el trabajo productivo, los han venido a compartir aquí en los diversos paneles. Y ha sido realmente un ejemplo del que muchas personas han venido tomando nota. También se pueden observar, por lo menos aquí en el ambiente, muchísimas banderas cubanas. La participación, como le digo, de las personas de Cuba es bastante amplia y ha sido bastante buena y bastante oída en los diversos foros y los diversos paneles que se han realizado tanto el día de ayer como el día de hoy, y han sido pues escuchados. La gente toma nota de la experiencia cubana, y por eso pues de alguna manera la soberanía que los pueblos y las organizaciones quieren construir sobre sus territorios es esa soberanía que permite que Cuba esté no solamente con la presencia, sino también realizando propuestas y siendo de alguna manera modelo también para las organizaciones sociales y los pueblos del resto de América Latina. importante, pero no quiere decir que siga siendo importante. La Cumbre de las Américas, como Cumbre de los Gobernantes de América, 34 apenas, es decir, sin Cuba y sin Puerto Rico, cosa que nadie recuerda. La inventaron los Estados Unidos para lanzar la propuesta del ALCA. Y por eso la primera fue en Miami en 1994. Y la última en el 2005 en Mar del Plata, en Argentina, cuando se derrumbó, se hundió la propuesta del ALCA. Se quiso hacer sobrevivir la Cumbre de las Américas y se hizo hace 2 años una en Trinidad y Tobago. Otra vez los mismos 34 países. La novedad era que por primera vez ante todos los mandatarios del continente se presentaba Obama. Ya no había ALCA, entonces ese era el interés. Pero había una particularidad: América Latina había cambiado. Una corriente de nuevos gobiernos empezaba a tomar distancia del poder hegemónico de Estados Unidos en el hemisferio. Por lo tanto, era una incertidumbre el resultado de esa Cumbre de las Américas en Trinidad y Tobago. La solución que suele suceder en estos casos es que la cumbre no produjo nada. En realidad ni siquiera hubo una declaración. Obama hizo una serie de propuestas, recomendó, y así lo hizo la OEA, levantar las sanciones frente a Cuba, pero ninguna de las promesas de Obama se cumplió, no hubo una nueva relación con América Latina y el Caribe. Por el contrario, Obama permitió e impulsó una nueva oleada de militarización, de instalación de bases militares en todo el continente, reactivación de la Cuarta Flota, etcétera, etcétera. En esas condiciones se convocó una nueva Cumbre de las Américas, en este caso en Cartagena, y está programada para abril. La importancia, por lo tanto, de la Cumbre de las Américas ahora es si se redefinen o no las relaciones de los países, los gobiernos por lo menos, con Estados Unidos. Y eso es lo que está en juego y lo que ha llevado a la discusión de los últimos meses. Correa, en buena hora, reclama una cosa muy sencilla. Dice, ¿cómo se plantea hacer una cumbre de los mandatarios de América sin convocar a Cuba? Si no va a Cuba, no tiene sentido que estemos ahí. Frente a eso, pues un gran escándalo. Estados Unidos contesta de manera agresiva, Cuba no puede ir. El primer argumento es porque Cuba no está en la OEA. Ese punto ya se había discutido en la Cumbre de las Américas de Santiago y sobre todo en la Cumbre de las Américas de Quebec. Porque precisamente si se inventó la Cumbre de las Américas era para ir más allá de la OEA. Es decir, la Cumbre de las Américas no se entendió nunca como una asamblea de la OEA, sino como una cumbre de mandatarios. En esa medida no cabe el argumento de que mientras Cuba no esté en la OEA, no es posible invitarla. Sin embargo, Estados Unidos lanzó ese primer argumento. Ante el desconcierto y la reacción de muchos de los gobiernos, sobre todo de los gobiernos del ALBA, entonces inventaron un nuevo argumento. Y es que no es de la OEA, depende del anfitrión de la cumbre, es decir, del presidente Santos. Como todos sabemos, Santos juega a estar en el centro, que eso gusta mucho a los medios de comunicación, aunque nunca el centro haya existido. Entonces él trata de congraciarse con los países del ALBA, pero al mismo tiempo mantener buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos, que en realidad es su jefe. Entonces Santos trata de convencer a Cuba que diga que no lo inviten para facilitar la cumbre. Efectivamente, eso no sucede. Entonces el gobierno de los Estados Unidos utiliza un tercer argumento. Es que Cuba no puede asistir porque no tiene derecho, y no tiene derecho porque no es un país democrático. La actitud de Estados Unidos es una actitud arrogante, soberbia, como suele suceder, amenazante, humillante, y lo que sorprende ahora es la actitud de los gobiernos del ALBA. Porque, empezando por Ortega de Nicaragua, empiezan a decir que no importa que Cuba no esté, van a la Cumbre de las Américas en Cartagena. Eso es supremamente preocupante porque no es asunto menor. En realidad, lo que se está definiendo es la relación con los Estados Unidos. Y si aceptan, como dijo muy bien el embajador de Cuba, una reunión privada entre el presidente de los Estados Unidos y algunos gobiernos de América Latina y el Caribe, pues empezamos mal. No hay ninguna redefinición de las relaciones en el hemisferio. Es la misma relación. Por lo tanto, es supremamente preocupante que el mismo Chávez haya dicho que lo único que le impediría no ir a Cartagena es que tuviera una sesión de radioterapia. En realidad, es muy triste ese desenlace de la discusión sobre la Cumbre de las Américas. Más aún, para terminar, ante la perspectiva de que esta cumbre no va a resolver nada, ni siquiera formalmente. Muy hábilmente, Santos planteó que el gran tema de la cumbre era la conectividad. Por conectividad él entiende infraestructura de transporte y comunicaciones y nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Porque él asume que todos los gobiernos de derecha, de izquierda, Brasil, los del ALBA, los de Centroamérica, Estados Unidos, todos están de acuerdo con la infraestructura de transporte y telecomunicaciones. Entonces ese es un tema de consenso, esa es la habilidad de Santos. Pero obviamente ya se planteó la discusión. Ahí no se va a discutir ni siquiera las nuevas relaciones en el hemisferio, aunque Santos dice, discutamos lo de Cuba en la cumbre. Pero eso es una burla, porque la posición de los Estados Unidos va a ser la misma. Convocan una nueva cumbre a Panamá. La única posibilidad de que Estados Unidos acepte que Cuba vaya a Panamá dentro de 1 o 2 años es que en Cuba pase lo que los gusanos de Miami quieren. Es decir, que caiga el gobierno cubano. Es la única posibilidad. Entonces no nos metamos mentiras. Pero mirando hacia el Cono Sur, tampoco se quiere hablar del tema de las Malvinas. Como se sabe, Estados Unidos respalda a la Gran Bretaña y estamos a la espera de posiciones de los otros países de América Latina. Entonces tampoco se va a discutir ese tema, ni se van a discutir temas como la militarización, no se va a discutir migraciones, no se va a discutir la fracasada guerra contra el narcotráfico. Entonces, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que tanto nos gustan, da para una cumbre de mandatarios de las Américas, en realidad podríamos decir que no. Desde que se inventó la cumbre en Miami en el 94 y especialmente desde la segunda cumbre del 98 en Santiago de Chile, los movimientos sociales, las organizaciones sociales y ciudadanas se plantearon hacer una cumbre de los pueblos, paralela a la cumbre de los mandatarios. De ahí, de esa segunda cumbre, salió la propuesta de la Alianza Social Continental como espacio de confluencia de movimientos sociales de todo el continente. Y se propició una serie de actividades que tenían como punto central la realización de esas cumbres de los pueblos. Después en Quebec, después en Mar del Plata. Pero el tema central de la cumbre de los pueblos, por supuesto, era el rechazo a la propuesta del ALCA. Finalmente se logró, por la lucha de todos los movimientos sociales, por los cambios de gobierno, la propuesta de libre comercio CAE. Cuando se insistió en seguir haciendo la cumbre de las Américas, los movimientos sociales del continente insistieron también en hacer cumbre de los pueblos paralela. Pero claro, iba perdiendo también fuerza en la medida en que la cumbre oficial también perdía fuerza. Se hizo cumbre en Trinidad y ahora se convocó a la cumbre de los pueblos en Cartagena y se está trabajando a esa cumbre, hacia esa cumbre. Pero hay varias dificultades. La primera de ellas es que en un país como Colombia, en una ciudad como Cartagena, las exigencias de seguridad, sobre todo de Obama, hacen prácticamente imposible moverse en Cartagena. De hecho, ya prohibieron el ingreso a la ciudad amurallada. Es decir, habría que trabajar en el resto de la ciudad. Las dificultades para llegar a Cartagena por parte de los colombianos, en segundo lugar, son conocidas, son muy grandes, es una ciudad cara, es difícil el hospedaje, la alimentación y mantenerse en Cartagena. Aún así, se ha convocado a todos los sectores a que concurran a Cartagena ahora desde el 12 de abril. Los temas, por supuesto, son los temas que tienen que ver con el hemisferio y algunos de los temas que tienen que ver con Colombia particularmente. Por ejemplo, el tema tierra y territorios, que está detrás de toda la pugna militar por el país. Y asimismo, pues otros temas de interés continental. Pero el tercer grupo de ya no de dificultades, sino opciones de los movimientos, consiste en que, claro, el desplazamiento desde Norteamérica, Centroamérica o el Cono Sur es caro también. Y muchos de los movimientos sociales tienen sus ojos puestos en otro evento que es muy importante en este año, que es la cumbre llamada Río Más 20. Hay también allí una cumbre de los mandatarios, mundial en este caso, y entonces se está convocando una cumbre de los pueblos en junio en Río de Janeiro. Entonces, claro, los movimientos sociales no tienen recursos suficientes para estar desplazando grandes cantidades de personas de un lado a otro en el mismo año en todo el mundo. Por lo tanto, hay allí una cuestión de opciones, de dificultades para que llegue gran cantidad de gente. Aún así, a pesar de estas dificultades, se ha convocado la cumbre de los pueblos, se está trabajando la Alianza Social Continental, está trabajando en Colombia, está trabajando la Red Frente al Libre Comercio, Recalca, y las diferentes redes y organizaciones colombianas. Con el desafío de no dejarse opacar por una especie de participación de la sociedad civil que está organizando el mismo gobierno a través de su representante para el efecto, que es Socorro Ramírez. Entonces ellos, el gobierno de Santos juega muy bien con estas cosas, trata de mostrar que ellos mismos van a garantizar la participación social y aspiran a hacer unos eventos, unos foros más o menos controlados, más o menos cómodos, fáciles, que hagan sus críticas o sus o presenten sus posiciones, pero más o menos del gusto de la cumbre de los mandatarios. Nosotros en la cumbre de los pueblos tratamos de mostrar que son muchos los temas que deberían discutirse y los mandatarios no discuten. Y hoy por hoy tenemos que cuestionar la realización misma de la cumbre, porque tal como están las cosas, y como lo había dicho Correa originalmente, no tiene sentido que pretendan hacer una cumbre hemisférica si no va Cuba y, repito, si no va Puerto Rico. Porque si se trata de reunir los gobiernos de América Latina y el Caribe, ya se tiene una forma organizativa de integración, que es CELAC. La única razón de hacer esta cumbre es replantear las relaciones con Estados Unidos. Si eso no se da, mejor nos quedamos en CELAC y no más. Este jueves la cumbre de los pueblos de las Américas, la verdadera voz de las Américas, como la llaman organizaciones y movimientos sociales asistentes de Costa Rica, México, Perú, Bolivia, Cuba, Ecuador, Argentina, cuya agenda temática versa sobre modelos de integración, gran minería, megaproyectos, educación, integración, Cuba, procesos alternativos y derechos humanos, militarización, criminalización de la protesta social, guerra contra las drogas, bases militares en el continente, cambio climático, economía verde y Río más 20, tierra, territorios y soberanía alimentaria, tratados de libre comercio, negociaciones, impactos e implementación, crisis del G20 y América Latina. Fernando Hernández Tapasco, de Pueblos Indígenas de Colombia. Fernando, ¿cuál es la importancia de la cumbre de los pueblos? Es importante que el mundo sepa que aquí no solo están reunidos los 34 jefes de Estado de las Américas, sino que también hay una cumbre alternativa, una cumbre paralela, que es el Congreso de los Pueblos. En el Congreso de los Pueblos y en la cumbre alternativa de líderes indígenas de la América, estamos hablando principalmente de los problemas, de todos los flagelos que nos ha dejado la aplicación de un modelo neoliberal, salvaje, capitalista, que ahora viene a apropiarse de la tierra, de nuestros territorios y de nuestros recursos naturales. La cumbre de los pueblos nació como una propuesta alternativa y adversa a la cumbre de las Américas, que a juicio de movimientos sociales no responde a los intereses de los pueblos, sino a los intereses de grupos oligárquicos, incrustados en los gobiernos neoliberales tutelados por los Estados Unidos. Por su parte, la OEA, como instancia asesora de la Cumbre de las Américas, organizó un encuentro social que, a juicio de los movimientos sociales de la Cumbre de los Pueblos de América, fue una estrategia que intenta minimizar la influencia de los verdaderos representantes sociales y de los pueblos. Así lo denunciaron a la Radio del Sur el periodista Luis Martínez Esquivel, coordinador de medios de la Cumbre Alternativa. La OEA montó un foro social para minimizar la importancia de la Cumbre de los Pueblos de América, porque insulta en la marioneta del imperialismo yanqui. Entonces él, que propició o respaldó la expulsión de Cuba de esta cumbre, es eso lo que hace, cumpliendo órdenes de su patrón, cumpliendo órdenes de Obama, ante quien está siempre arrodillado. Eso no lo permitimos. Hay muchas expectativas en los movimientos sociales, periodistas, delegados y pueblo en general, sobre la llegada y presencia del comandante Hugo Chávez. Coinciden en que su asistencia al encuentro colocaría en la mesa de discusiones la esencia y el padecer de los pueblos de nuestra América. Hugo Chávez es un símbolo, más que un hombre, es un símbolo social. Es un hombre, es un símbolo del cambio que necesita América Latina. Con sus actuaciones permanentes le está diciendo a América Latina que ese es el camino. Es un verdadero representante de Simón Bolívar, como él mismo lo reconoce y lo dice. Y te pongo un ejemplo inmediato. Venezuela, a partir del 1 de mayo, tiene el salario mínimo más alto de América Latina, incluyendo México y Brasil. Bueno, y acaba de concluir el segundo día, la segunda jornada, hoy viernes 13 de abril, de esto que es la quinta cumbre de los pueblos en Cartagena de Indias y que como ayer se desarrolló en dos lugares, el Colegio INEM, que es a 5 minutos de acá, y este que es el Centro Vacacional Napoleón Perea. Hoy se desarrollaron diversas actividades. En la mañana de hoy, en este mismo escenario, se desarrolló el panel acerca de la megaminería en el continente, un panel que fue muy nutrido y que ustedes pudieron disfrutar a través de Contagio Radio. También en el auditorio principal de este centro vacacional se realizó el panel y el foro acerca de la educación en Colombia, la educación como un derecho gratuito y de calidad, un foro que fue organizado por la Mesa Amplia Nacional Estudiantil y que fue muy concurrido, incluso que logró que el viceministro de Educación, miembro del gobierno que se quería negar a reconocer la realización de esta cumbre de los pueblos, pues tuviera que asistir, por supuesto, a recibir como siempre la serie de exigencias por parte de la comunidad estudiantil que se hizo allí presente. También se desarrollaron otros temas, como lo fue el tema ecuménico, el foro, el encuentro de varias iglesias, la iglesia menonita, la iglesia presbiteriana y diversas expresiones religiosas, no solamente de Colombia, sino del continente. Se reunieron allí en el colegio INEM para compartir también sus expresiones y sus alternativas y sus propuestas frente al modelo económico que según ellos sigue generando pobreza, y también frente al tema de la paz, que son las dos apuestas estratégicas de estas expresiones religiosas. También se realizó el encuentro laboral, los trabajadores y los partidos políticos, que se llevó a cabo aquí en esta sede del Centro Vacacional Napoleón Perea. Lastimosamente tenemos que informar que se canceló uno de los que parecía ser el más interesante, o de los más interesantes más bien, por lo que se realizaría y que tendría como sentido Cartagena, un modelo de inequidad, para mostrar precisamente los contrastes que generan la Cumbre de las Américas y la realidad de Cartagena de Indias, llena de miseria y de pobreza, pero que por parte del gobierno pues pretendió esconderse. También otro encuentro, otro foro que tuvo una muy nutrida participación fue el de Sin la Voz de las Mujeres, Otra América No es Posible. Expresiones femeninas de diversas partes de Colombia y del mundo se dieron cita en el colegio INEM para debatir durante todo el día acerca de su sentir desde mujer, y también cómo su aporte desde mujer puede trabajar para la construcción de un mundo diferente. Y el foro que estuvimos también llevando a todos sus hogares a través de nuestra emisión de streaming tenía por título Vamos a defendernos de los abusos de las multinacionales. Este foro también muy nutrido, que pretendió ser también un taller del que se sacaron propuestas y alternativas. El día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, se realizará un plenario, y a partir de las 2 de la tarde la movilización, en donde las conclusiones de este quinto Cumbre de los Pueblos pues se llevarán a toda la sociedad cartagenera, a todo el mundo, pero también a los presidentes que se encuentran en la Cumbre de las Américas. Este es entonces el informe diario, el resumen diario de contagioradio.com desde la quinta Cumbre de los Pueblos, la verdadera voz de las Américas. Es así como con saludos de unidad para articular las resistencias y reivindicaciones sociales dados desde los delegados de diferentes organizaciones, se dio inicio a este importante encuentro que busca fijar una posición desde abajo, desde quienes viven la problemática y sobre todo desde temáticas que vienen desarrollando con propuestas alternativas. Estos días de encuentro serán para debatir entre los pueblos, pero sobre todo para plantear propuestas alternativas y unitarias ante las políticas de Estados Unidos y el modelo neoliberal. Esto fue una compaginación especial producida por Radio La Negra 90.1 y radiolanegra.blogspot.com. Este material podés encontrarlo en la página de radiolanegra.blogspot.com.